cambiar la realidad. Las que hacen que me sienta vivo y buscaré los que quiere como yo. Este sueño realiza. Se llegó a escribir, leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Viviré el momento. Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Conseguir.